Estoy con Lalo de lo que es Barrios Unidos en Lucha y de la cooperativa de la construcción. Bueno, Lalo, gracias por atendernos. Por lo que me contaste fuera del aire, tuvieron conversaciones en el día de ayer con Aidelo, con Urdan Pilleta. ¿Qué pudieron charlar y qué les pudo responder esa gente? No, nada. La verdad que respuestas y soluciones no tenemos. Reclamo y algunas promesas de algunos parches de lo que sería la solución. Estamos reclamando... Nosotros hacemos viviendas, estamos ganando 40 pesos por día, trabajamos de lunes a lunes, trabajamos 12 horas y bueno, no tenemos plata ni para pagarle a la gente ni para los materiales para terminar las casas. Las casas la gente se ha ido a vivir igual porque las tenemos ya con los techos hechos, pero no tenemos agua, no tenemos cloaca, bueno, las casas no están terminadas. Bueno, la plata del presupuesto es faltante, estamos sentados acá para dialogar con ellos, pero no tienen solución. ¿Le comentabas también el tema de como que ellos estaban parando la posible represión? Ayer en una de la última asamblea que tuvimos y reuniones con el municipio, supuestamente dicen que estaban parando a que el fiscal no dé la orden para reprimir a la gente que está pidiendo trabajo digno y sueldos dignos. ¿Cómo está la situación, entonces, de lo que contabas allá en la zona de la construcción de las casas y esta gente que se tuvo que ir a vivir porque, digamos, ya no tenía techo y no lo podía esperar más? Bueno, son familias numerosas. Te imaginas lo que es vivir con una familia numerosa sin agua y sin baño. Y, bueno, las casas a medio terminar. Pero, bueno, también están las posibles usurpaciones de las casas y la gente tiene miedo y se va a vivir igual con la gente así como están. Pero bueno, eso es lo que no está firmado en el contrato previo, de que estas casas tienen que estar terminadas para ser entregadas. ¿Ustedes también tenían el convenio de Argentina Trabaja? No, la Argentina Trabaja llegó hará más o menos un mes y está todo en el aire, el municipio está pintado con cal, no tiene ni idea cómo va a ser, no tiene idea lo que es la tarjeta, ni cómo va a funcionar, no tiene ni idea qué va a pasar con el presupuesto participativo, que es la plata que se van a hacer las obras. Lo único que tienen idea ellos es de emplear a la gente de Argentina Trabaja como para trabajos municipales y pagarles la plata que giran de Nación, que son 2.000 pesos por mes. 40 pesos por día, me dijiste, ¿no? 40 pesos por día, 12 horas, de lunes a lunes. ¿Y qué deuda tiene por ustedes? Nos adeudan algo de 90.000 pesos por casa y unas certificaciones más que faltan, y un poco de plata para sueldo de la gente. Bueno, y nos deben también, acá me está acotando un compañero, que con el antiguo plan del PRI tenemos un contrato firmado, y hace todos los meses nos estaban pasando en el trabajo nuestro de estos 1.300 pesos, 30.000 pesos para materiales, porque nosotros construíamos otras viviendas para compañeros, unas viviendas más precarias, y nos deben 8 meses de 30.000 pesos. A 40 cooperativas es un lindo paquete de plata que ya está girado de Nación y el municipio no lo entrega. ¿Cómo ves el panorama, más allá de la discusión con la lucha, de esta posible respuesta? Mira, la única que nos queda es la lucha, es plantarnos acá y quedarnos, porque el intendente, nosotros los desocupados tenemos una sola palabra para definirlo, el intendente es un corrupto, genocida, son dos palabras que lo identifican. En 6 años jamás nos atendió. Estamos hablando de una población malplatense de 150.000 desocupados, gente precarizada. Somos capital nacional de la desocupación y el intendente no se brinda a recibirnos. Lalo, te iba a molestar, te van a saludar del estudio los conductores del programa. Hola, buenos días. Hola, Lalo, buen día, ¿cómo estás? Te escucho medio bajo. A ver, ahora. Disculpame, te escucho medio bajo. Hola, Lalo, buen día, ¿me escuchás? Hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí, todo bien acá, aguantando, sí, la lucha. Lalo, contanos, ¿hace cuánto que trabajás vos en este tipo de planes, más o menos? Bueno, yo estoy desde el inicio, que es en el 2009, que arrancó el PRI. Y así mismo, con el PRI, lo que fue el enviar, el municipio y todo lo que tiene que ver el entorno municipal, toda esa gente del PRI, todo fue utilizado para hacer trabajos municipales, que no tenían que haber sido así. Después nosotros, por la lucha, revertimos esto y, bueno, sacamos que nos pagaran los 1.300 pesos que pagaban en ese momento y que la plata que se estaba comiendo esta gente, el intendente, en materiales, que son los 30 mil pesos que nos adeudan por mes de hace 8 meses, fueran comprados, los cambiemos por materiales para hacer casas dignas para los compañeros. Así que estamos hablando del 2009, estamos con 1.300 pesos. Y después pasamos a ese plan que son el plan de vivienda, que hacemos viviendas para... Bueno, ya ahora estamos haciendo en el Martillo, son viviendas de 3 habitaciones, cocina, comedor y baño. Empezamos firmando un contrato que ya venía con un presupuesto de 2 años de estar en el... corriendo hace 2 años con plata que ya no era, emparchando las cosas de a poco y con lucha acá parado en la calle para que se vayan comprando los materiales, porque la plata que nos daban para los materiales era un presupuesto de hace 2 años atrás y las cosas han aumentado 1000% y nunca alcanzaron las cosas. Y bueno, y así seguimos, pero las cosas nunca se blanquean. Ahora estamos reunidos, no sé, tenemos promesas de reuniones con gente de Nación, pero todo parche. Uh-huh. Y vos en estos casi ya nos contás en lo mínimo de 4 años que llevas haciendo este trabajo, digamos, hace 4 años, sí. Empezamos 2 años prácticamente haciendo trabajo para la municipalidad hasta que revertimos esta situación. Vimos que nosotros, los empleados municipales ganan otra plata y pedimos que si íbamos a ser empleados municipales que nos den la misma plata que ganan los municipales. Bueno, ahí dijeron que no y empezaron a pagar los 1.300 pesos para hacer, y nos empezaron a pasar la plata del presupuesto que nos adeudan ya por lo menos 8 meses de 30.000 pesos. Estamos dando que es un total de 40.000, de 40 cooperativas, así que hay una plata que importante que ya la Nación ha girado y el municipio nunca da la cara, no te atiende, dice que esa plata no tiene ni idea dónde están. Estamos emparchando las cosas con eso hace 2 años. Digamos, entonces, con todo esto que vos nos estás contando, constantemente, y digamos, nosotros también somos testigos porque lo difundimos a través de la radio, ustedes todo el tiempo tienen que estar haciendo estos reclamos, acampes en el municipio son también muy recurrentes, digo, ellos manejan las cosas de este modo, digamos. Viene aparejado de esta manera, si vos te das cuenta que te estoy hablando que hay 150.000 desocupados de Mar del Plata, y el intendente dice que en su última... su último que encuesta que hicieron ellos mismos, bueno, cuando fue el tema de potencia que ganó la intendencia, hicieron un censo donde una persona que trabaja hasta 4 horas semanales no se considera desocupado para el intendente. Claro. Una persona que trabaja hasta 4 horas semanales no es un desocupado en Mar del Plata. Con eso les dio 80.000 desocupados. Así que hay una cifra que supera el doble. Y bueno, y pasa siempre lo mismo, cuando vos venís acá a plantarte en la municipalidad, pero el trabajo hace 6 años que el intendente no da una entrevista al desocupado. Lalo, ¿ustedes tienen idea quién es el fiscal que está interviniendo, el que puede llegar a pedir el desalojo y si hay alguna denuncia de parte de alguien? No dieron nombre, pero bueno, dice que siempre esas cosas pasan. Eso siempre está, ¿viste? El tema de que el intendente lo que hace se queda dentro de la intendencia. Ha hecho una intendencia paralela para 100% recaudadora, para que la gente que viene acá a reclamarle al intendente no moleste a la gente que vaya a pagar, están acá unas penas cuadras. Lo único que hace con la intendencia es llenarla de policías para reprimir a la gente que viene a reclamar un derecho. ¿Cómo es ahora en la municipalidad la presencia policial? En este momento, del lado de los desocupados, está la Guardia de Infantería. Sobre Irigoyen. 5 o 6 infantería, personas de infantería cuidando la puerta. Después del otro lado, donde entra la gente del municipio, siempre está rodeada. Y bueno, y acá estamos. Supuestamente ellos dicen que están frenando a un fiscal que estaría por reprimir, que estaba dando la orden de reprimir a una persona que viene a pedir nada más que un derecho, que es el trabajo. Trabajo digno. El trabajo es un derecho, la salud es un derecho, la vivienda digna es un derecho. Estamos pidiendo nada más que eso. Lo único que hacemos es, las veces que hemos venido acá, es la indiferencia del intendente o la policía que te pega y te reprime. Lalo, te agradecemos el contacto con la red. Vamos a seguir seguramente al tanto de lo que estén ahí. Si no se solucione, no vamos a levantar. en esas condiciones no se puede seguir viviendo. Bueno, lo único que queremos a los desocupados es agradecerle, porque siempre están, en las buenas, en las malas, siempre la azotea se porta, es 100% pueblo, siempre al lado del desocupado, de la calle, así que nada más que palabras de agradecimiento para la azotea. Muchas gracias por tu testimonio, Lalo, hasta la próxima. Chao.